Y aquí estamos. La verdad es que hace falta más coraje del que tenemos para empezar este 2023 sin la voz, sin la señera participación de nuestro queridísimo, entrañable Raúl López. Pero como ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces, vamos a cubrir su lucha más que con flores, vamos a cuidar su bondad más que con plegarias. Seguro, seguro. Para quienes no han conocido, el doctor Raúl López, médico psiquiatra del pueblo de Tancacha, en la provincia de Córdoba, se desempeñó fundamentalmente en el ámbito público, ¿sí? Nosotros tuvimos la fortuna de conocerlo cuando allá por el año 2005 estábamos en Radio Nacional Córdoba y él nos llamaba por teléfono desde Tancacha como un oyente de esa radio para opinar, para dar su parecer, sus reflexiones sobre determinados temas que estuviésemos tocando en cada emisión. Y de ahí nos surgió la... no sé si la idea, pero lo invitamos a incorporarse a nuestro programa, al programa de todos y de todas, el programa que hacemos entre todas y todos. Lo invitamos a sumarse como columnista y aceptó. De ahí en más comenzó un vínculo, una relación que a medida que pasaba el tiempo se fue agrandando y nuestros corazones se fueron vinculando de manera hermosa. Hermosa hasta el punto de tener diálogos privados de difícil reproducción con este maravilloso gordo que hemos aprendido a querer muchísimo, muchísimo. Recuerdo cuando nos encontramos por primera vez para conocernos prácticamente en persona, que nos invita, primero fue el congreso, primero, claro, nos invitaron a un congreso en Paraná, a nosotros como integrantes del programa, y a Raúl López como columnista del mismo, lo invitaron para disertar en este congreso, y allí fue que nos conocimos. Pero después vino la invitación que Raúl nos hace a ir a Tancacha a visitarlo a su casa. Y recuerdo, yo tengo muy presente cuando sale de su casa para recibirnos, cuando bajábamos del auto, la emoción que él tenía, ¿no?, de recibirnos, porque yo no sé por qué, pero nos tenía ahí en un nivel de admiración que a mí me costaba comprender realmente. Y cuando era todo lo contrario, ¿no?, la admiración la teníamos nosotros hacia él, hacia su persona, hacia su capacidad. Y bueno, y de ahí ese vínculo fue increyendo. Tuvimos la hermosa posibilidad de que nos visitara en nuestra casa, de compartir momentos muy gratos, volver a visitarlo, volvernos a encontrar allí con esa maravillosa familia de Raúl López. Y bueno, esos encuentros de la vida, ¿no?, que dan estas posibilidades, inclusive hasta de un programa de radio, de un sencillo programa de radio. Y bueno, tuvimos los altibajos, no en los vínculos, sino en sus apariciones en el programa, hasta los últimos tiempos, los últimos años, en que le insistimos que tenía que seguir participando con sus columnas, sus reflexiones, y bueno, se sumó y prácticamente no dejó de participar hasta la última emisión que él nos envió su audio para cerrar el 2022. Y ya sabíamos que tenía algún problemita de salud. Pero, como siempre, cuando uno quiere a alguien, cuando uno ama a alguien, no quiere que el desenlace sea el que fue. Y les confieso, querida gente, que esto cuesta mucho. Hacer este programa cuesta mucho. Cuesta muchísimo. Pero bueno, ya lo hicimos cuando se nos murió un hijo. No vamos a aflojar. ante la muerte de un queridísimo amigo y compañero, porque sería lo que él estaría haciendo también. Firme en la trinchera, con sus convicciones intactas, sus valores altísimos y su generosidad a ultranza. Entonces, me parece que el mejor homenaje que le podemos hacer a Raúl es seguir haciendo el programa y hacer, iniciar este 2023, y que él va a estar presente en cada emisión con algunos cortecitos, como el saludo que ustedes escucharon hace un rato en el inicio, en la apertura del programa, y lo vamos a volver a poner cuando abramos el bloque nacional. Nuestro sencillo homenaje a su memoria, a su lucha, a su incansable tesón por lograr que la sociedad alcance un nivel de raciocinio y que comprenda los peligros a los que estamos expuestos cotidianamente, y a los sueños libertarios, a ese sueño por la victoria siempre. Así que, querido Raúl, estés donde estés, iniciamos el bloque internacional, ¿sí? Con algunas ausencias, hoy el programa va a ser cortito, porque bueno, gente de vacaciones y bueno, hoy no te vamos a atosigar tanto, disculpen los furcios, los errores, sabrán comprender. Iniciamos el bloque nacional, internacional, yéndonos a Cuba. Vamos a recibir la primera de las columnas, que está a cargo de nuestra amiga y compañera Coralis Bella, que nos envía su material desde La Habana. La prensa reprodujo hasta el hartazgo el único día de protesta que hubo en Cuba. En Perú, mientras tanto, no hay cobertura de la resistencia del pueblo peruano, que lleva muchos días y muchos muertos y heridos. Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas, para el Club de la Pluma. Hola, queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. Primeramente deseándole a todos nuestros amigos un feliz 2023. En Cuba, en julio de 2020, hubo un día de protestas y esta fue televisada y reproducida, o sea, la misma imagen de ese día durante todo un mes y mucho más. Y es que aún se recuerda frecuentemente en las grandes cadenas televisivas ese día. Los grandes medios decían que tal como reflejaban las imágenes de ese único día, así permanecían las calles en Cuba, aun cuando había completa tranquilidad, y muchos internautas en la red mostraban las verdaderas imágenes de nuestras calles. Las protestas de un día en Cuba se convirtieron en titular en todas las grandes cadenas, con lo cual muchos funcionarios internacionales, incluyendo a Michelle Bachelet, representante de Derechos Humanos, se hicieron eco de la noticia, aun cuando ellos sabían por fuentes fidedignas, porque poder tienen para verificar la información, que esa noticia era falsa. Era tan importante visibilizar la protesta inusual en Cuba que incluso tú ibas al buscador de Google y ponías cualquier palabra en esos días y lo único que salía era protestas en Cuba. Era todo un guión bien diseñado y articulado desde los grandes medios de comunicación. En cambio, tenemos ahora las protestas que no son de un día del pueblo peruano, donde ya algunas fuentes contabilizan hasta 49 fallecidos por represión policial. Y no ves esa noticia como titular de ningún gran medio. La noticia oficial, si acaso, es que Pedro Castillo guarda prisión porque quiso dar un golpe de Estado al Congreso y que el pueblo peruano tomó el control y se libró del comunismo de esa manera y bla, bla, bla. Almagro, que se mete en todos nuestros asuntos y convoca urgente reunión extraordinaria para aplicar sanciones y cartas democráticas, que de democrática no tiene nada, a nuestros países, pues ahora guarda silencio total. Quieren invisibilizar la lucha del pueblo peruano en reclamo a sus derechos legítimos y de alguna manera han apagado la voz de un pueblo que lucha en las calles por semanas, porque no les conviene perder a Perú. Con la inclinación de la balanza en nuestros territorios hacia la izquierda, no les conviene perder a Perú. Los críticos de Castillo, es cierto que le señalan muchos errores que tal vez pueden ser hasta válidos, pero lo que sí la OEA y la derecha no le perdonan a Castillo es que desde casi su primer día de mandato, de las pocas cosas que pudo hacer Castillo, una fue sacar a su país del Grupo de Lima y de ahí su desintegración. En los mandatos anteriores, ese grupo logró causar mucha división y dolor en nuestro continente. Es válido recordarlo. Por tanto, era imprescindible y hasta urgente su desintegración. En nuestra región, lo menos que necesitamos es un Grupo de Lima enemigo de nuestra humanidad y representante de los derechos de los Estados Unidos y de ese lado oscuro, casi diabólico, que tiene la OEA. Ahora, ¿permitiremos nosotros entonces que sigan invisibilizando la masacre del pueblo peruano en las calles? ¿Podemos guardar silencio con este apego y sentir que tenemos hacia las justas luchas sociales? No creo debamos permitirlo y tenemos que ser su voz, a sabiendas de que no nos enfrentamos a esta lucha contra grandes medios de comunicación masiva en condiciones desiguales, porque ellos son los dueños de los grandes medios. En mi caso particular, cuando las protestas en Cuba quise mostrar la verdad de mis calles y Facebook me castigó por 30 días todas mis cuentas a la vez, y cuando mi publicación fue compartida 900 veces, el algoritmo me dijo: nadie más puede reaccionar, ni opinar, ni compartir tu publicación. Pero siempre quedaron alternativas, amigos. Nos apoyamos unos a otros, los que sí tenían sus cuentas libres, amigos de Cuba siguieron compartiendo. Incluso este mismo Club de la Pluma nos ayudó a difundir nuestra verdad y siempre le estaremos agradecidos desde Cuba. Pues así haremos ahora con Perú. Nosotros les ayudaremos y arriesgaremos incluso nuestras cuentas, pero de estas masacres sí tiene que saber el mundo. Y bueno, mis amigos, hasta un próximo encuentro. Yo soy Coralis Bellas y les hablé como siempre desde La Habana, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Manipula y manipula la prensa basura, la opinión del pueblo tiene dueño. Y amo al pobre terrorista y amo al rico democracia y al robo me llamo. Yo soy feliz. revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Amigos del Club de la Pluma, Norberto y equipo, la verdad que es un verdadero orgullo, un verdadero placer compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural, siempre del lado del campo nacional y popular, y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Cinco Artes, lo tengan presente y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Aurit, de Radio Comunitaria Encuentro, del Centro Cultural Cinco Artes. Seguimos compartiendo el bloque internacional con todos ustedes. Seguimos en La Habana, en Cuba, porque ahora viene la columna que nos envía nuestro queridísimo amigo y compañero, el periodista Pedro Martínez Pires. El grupo de los 77 más China estará este 2023 liderado por Cuba. Y Pedro nos trae las implicancias de semejante evento, entre otras novedades, en la isla faro de nuestra América. Martí quiso a Cuba libre. Y Fidel dijo, ya está. Con bloqueo o sin bloqueo, libre por siempre será. Pedro Martínez Pires reporta desde La Habana para el Club de la Pluma. Saludos amigos del Club de la Pluma. Soy el periodista Pedro Martínez Pires y reporto con placer desde La Habana, comenzando el 2023, que para Cuba constituye un nuevo año y un nuevo desafío al frente del grupo de los 77 más China. El canciller Bruno Rodríguez agradeció la confianza depositada en Cuba para conducir con éxito este año al grupo que representa a la mayoría de los países integrantes de la ONU. Señaló el ministro cubano los grandes retos que el orden económico actual ha generado para el mundo en desarrollo, que sufre de manera particular las crisis de la economía, el medio ambiente, la salud, así como el lastre de la deuda externa, la crisis energética, realidades que amenazan los discretos progresos alcanzados en la implementación de la Agenda 2030. Rodríguez afirmó que somos testigos de un mundo post-pandemia más dividido y egoísta, y precisó que los países en desarrollo cuentan con solamente 24 vacunas contra la COVID cada 100.000 habitantes, 6 veces menos que las naciones ricas. En sus palabras, el canciller cubano aseguró que la unidad es la palabra de orden en estos tiempos difíciles y puntualizó que sólo mediante la construcción de consensos podrán las naciones del sur avanzar hacia la realización de sus legítimas aspiraciones de desarrollo. Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez agradeció la confianza depositada en Cuba para dirigir al numeroso grupo de los 77 más China durante este año. Nos honra altamente representar a esta agrupación diversa y pujante en tiempos de retos monumentales para los países en desarrollo, expresó en su mensaje el presidente de Cuba, quien añadió que lucharemos con la certeza de que en la diversidad compartimos la misma aspiración de vivir en un mundo más justo. Cuba fue uno de los países que en 1945 participó en la fundación de las Naciones Unidas. Fue también una de las naciones presentes en Belgrado en 1961 en el nacimiento del movimiento de los no alineados. Y ahora sucedió a Pakistán en la presidencia del grupo de los 77 más China, surgido en 1964 y que representa a la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. Otro hecho destacado en Cuba durante la semana es el recorrido que realizan jóvenes marcianos que trasladan en sus faroles la luz de las ideas del prócer de la independencia cubana, José Martí. El recorrido de los integrantes del movimiento juvenil marciano culminará en La Habana para tomar parte el próximo 27 de enero en la tradicional Marcha de las Antorchas, en la víspera del 170 cumpleaños del apóstol de la independencia cubana. Otra novedad en Cuba en estos días del mes de enero es la colocación en la página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la última versión de la Ley de Comunicación Social, que está siendo debatida en las provincias cubanas en reuniones organizadas por la Unión de Periodistas de Cuba y que será finalmente presentada para su aprobación al Parlamento cubano. Y en cuanto al béisbol, el deporte nacional en Cuba proclamado patrimonio nacional, los equipos agricultores y portuarios que representan a provincias orientales y occidentales se miden en estos días para decidir cuál será el campeón de la serie élite que representará a Cuba en el próximo Clásico Mundial, en el cual, por primera ocasión, peloteros cubanos que juegan en las grandes ligas en Estados Unidos integrarán el equipo de las cuatro letras, Cuba, y ya fueron editados en Madrid, financiados, por cierto, por el amigo Gabriel Navarrete Martínez, presidente de la Asociación Española Cultura y Cooperación Internacional y miembro de honor de la Fundación Guayasamín, los calendarios de bolsillo de Radio Habana Cuba de 2023, ilustrados con la imagen del retrato que hizo en su casa de Quito el pintor Oswaldo Guayasamín al cantor de la Revolución Carlos Puebla en septiembre de 1961. Según sabemos, ya fueron despachados hacia Cuba por correo aéreo los calendarios que nuestra emisora internacional obsequia a sus oyentes y amigos en el mundo. Y como fui testigo del momento en que Carlos Puebla posó en Quito para Guayasamín el 7 de septiembre de 1961, le pido a los técnicos del Club de la Pluma que cierren este reporte con una canción del cantautor cubano dedicada a Guayasamín e interpretada por el cubano Manuel Argudín, quien la estrenó en La Habana antes del fallecimiento del pintor de Iberoamérica. Un son a Guayasamín. Hasta la próxima semana, se despide de ustedes el periodista Pedro Martínez Pires. Estás escuchando El Club de la Pluma. de lucha y no de queja, para que llegue a la reja temporal de tu prisión. Porque es buena tu razón, te digo a conciencia plena, cuando la razón es buena, es buena hasta en la prisión. Temen a tu pincel, porque con crudo realismo puede pintar el fascismo que les florece en la hiel. Para el entreguista vil y para el vil marioneta, tu pincel y tu paleta son la razón y el fusil. Este es un son de guayas a mí, y a otros tantos como él. Este es un son de guayas a mí, y a otros tantos como él. Debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Águila Online, FM 107.4 desde Chile, Radio Monte Águila Online.cl. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora hacemos un alto en el recorrido de la Patria Grande porque, bueno, ya que columnistas están ausentes y mientras se vayan integrando a medida que pase el tiempo, nos vamos a dar el gusto de compartir con todos ustedes algunas efemérides esenciales. En esta oportunidad nos vamos a compartir la efeméride preparada haciendo memoria a Patrice Lumumba. Patrice Lumumba nació el 2 de julio de 1925 en Analua, provincia de Kasai, antiguo Congo belga, actual República Democrática del Congo. Estudió en la Escuela Católica de los Misioneros y más tarde, brillante estudiante, en una escuela protestante dirigida por suecos. Trabajó como empleado de oficina en una sociedad minera de la provincia de Kivu del Sur hasta 1945, después como periodista en la hoy Kinshasa y en Kisangani, periodo durante el cual escribió en varios periódicos. Siendo trabajador de Correos Lumumba, comenzó a organizar un sindicato de trabajadores y fue detenido y encarcelado por los colonialistas belgas en 1955. Tras su puesta en libertad 2 años más tarde, comenzó a relacionarse con el movimiento independentista. En 1958, logró agrupar a la mayoría de las fuerzas progresistas en un partido panafricanista semilegal, el Movimiento Nacional Congoleño, primer partido político nacional, convirtiéndose rápidamente en el principal dirigente independentista del país. El Movimiento Nacional Congoleño se dedicó a superar las diferencias tribales y regionales y crear una organización independiente y unificada frente a las ambiciones imperialistas de dividirlas en áreas de influencia y crear varios estados independientes. En diciembre de 1958 se celebró en Accra, actual Ghana, la Conferencia de los Pueblos de África, y el Movimiento de Liberación Congoleño estuvo representado por Lumumba. Al regresar a su país, habló ante una multitud en la actual Kinshasa y en un emotivo discurso exigió la independencia del Congo. Seguidamente se produjeron disturbios en la ciudad y Lumumba escapó, pero fue detenido más tarde por la policía colonial y considerado responsable de los desórdenes. El gobierno colonial belga lo condenó, acusado de sedición, y lo encarcelaron nuevamente, pero la movilización popular hizo que lo liberaran en 1960. El Movimiento Nacional Congoleño y sus aliados ganan las elecciones organizadas en mayo y el 23 de junio de 1960, Patrice Lumumba se convierte en el primer ministro del Congo independiente. El 23 de junio formó un gobierno de coalición con el traidor Joseph Kasavubu como presidente y él como primer ministro para proclamar la independencia el 1 de julio de 1960. Debido a que el gobierno belga deseaba seguir controlando la riqueza minera del país, apoyó la escisión de Katanga y Kasai del Sur, implantando gobiernos títeres en dichos territorios. El gobierno de Patrice Lumumba solicitó la ayuda norteamericana, no siendo siquiera recibido por el presidente de ese país, lo que motivó el acercamiento a la Unión Soviética, que proporcionó transporte, asesores militares, con el objeto de controlar la situación en las provincias separatistas. Lumumba negó repetidamente tener ideología comunista alguna. La CIA, el Servicio de Inteligencia belga y otras potencias trabajaban día y noche para mantener en el poder a los congoleños leales al imperialismo, promovieron las sublevaciones y fomentaron otros movimientos secesionistas. Con el pretexto de proteger a la población belga, Bélgica envió tropas a Katanga intentando sostener al gobierno secesionista de Sombé por la fuerza. Ante esta situación, el gobierno de Kinshasa recurrió a las Naciones Unidas para expulsar a los belgas y ayudar a restaurar el orden. Las tropas belgas se negaron a evacuar el país y continuaron apoyando la secesión de Katanga. La ONU envió tropas, pero estas no solo se negaron a intervenir en apoyo del gobierno central, sino que intensificaron la desestabilización del nuevo gobierno. Las potencias imperialistas reaccionaron presionando al presidente Joseph Kasavubu para que acabara con Lumumba, cosa que hizo el 5 de septiembre de 1960, destituyéndolo del gobierno ilegalmente y reemplazándolo. Lumumba se negó a abandonar el cargo y destituyó a su vez a Kasavubu. El 14 de septiembre, 9 días después de su destitución, el coronel Joseph Mobutu Sese Seko, jefe del ejército, tomó el control político de la capital tras un golpe de Estado y desató una ola de represión contra las organizaciones políticas. A los 2 meses, Mobutu devolvió el poder a Kasavubu

Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora cruzamos el charco. Nos vamos a Europa, más precisamente, nos vamos a España. Allí está nuestro amigo, querido compañero, el militante Vicente Cervantes. La internacional golpista, odiadora y psicópata muestra su peor cara en el Perú ante la resistencia heroica de su pueblo. Se manifiesta en Brasil intentando poner en jaque a Lula. Se va extendiendo también por Europa. Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la latitud, la longitud y el horario desde el que nos escuchen. Les habla Vicente Cervantes. Para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma, desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional, desde algún lugar del sureste español, peleando por la verdad y dando que pensar. Curiosamente, se pone más de actualidad todavía el post que ofrecimos el día 11 de diciembre de 2022, hace un mes aproximadamente, que se llamaba la internacional golpista, odiadora y psicópata. Como siempre, la realidad supera a la imaginación. Nos hemos encontrado, pues, con todo el proceso que se está dando en Perú de represión y muerte y el levantamiento heroico y ejemplar de los pueblos del Perú que luchan por una asamblea constituyente plenipotenciaria que refunde la república y que haga efectivo el concepto profundo de la palabra democracia. En Brasil, igualmente, el trumpismo brasileiro, bolsonarismo, una vez más pone en evidencia las conexiones y las pulsiones nefastas y psicópatas de sectores económicos, sociales, políticos, judiciales, policiales, militares, que odian la libertad y odian la vida y odian la democracia. Parece que hay un pulso permanente en la vida, en general, entre Eros y Tánatos. Eros, el impulso de la vida, y Tánatos, el impulso de la muerte. Insisto en que parece que la internacional golpista, odiadora y psicópata, trumpista, bolsonarista, etcétera, etcétera, etcétera, está más rabiosa que nunca, más brava que nunca y más desesperada que nunca, intentando en diversos sitios imponer su santa voluntad, porque parece que el poder es patrimonio o tiene que ser patrimonio de esas élites egoístas, inhumanas, explotadoras, discriminadoras, racistas y psicópatas. Lamentablemente, esto es algo que no pasa solamente en América Latina, también está pasando en diversos países europeos donde avanza este tipo de pensamiento y práctica liberticida, enemigo de la libertad y asesino de la libertad, maltratador de las personas y los pueblos, que mira a su alrededor y solo ve personas a las que depredar, a las que explotar, en beneficio propio, en beneficio de estructuras elitistas y estructuras inhumanas. Aquí, por ejemplo, hay un artículo muy interesante que ha sacado Pedro Luis Angosto en Nueva Tribuna, que digamos está conectado con el diario Público, que se llama Cotidiana Estupefacción. Y no es para menos, porque todos los días que sale el sol parece que nos quedamos con más estupefacción que el día anterior, con todos los sucesos que se están dando, ¿no? En él afirma Pedro Luis, decía Pierre Bourdieu que quien controla los símbolos controla el poder, y parece que los símbolos democráticos están siendo pisoteados por la ultraderecha española y mundial. Parece que no hay que consentir por más tiempo que el pasado gobierne nuestras vidas, porque solo la conciencia del momento en que vivimos y del que vendrá, si somos capaces de actuar contra las políticas de estas huestes bárbaras, si actuamos y resistimos, así haremos posible una sociedad más justa y libre para todas y todos. Recordemos unos versos de un icono de la literatura española de hace muchos siglos, Jorge Manrique, en la Cántica por la muerte de su padre, que decía aquello de que despertara, ¿no?, la conciencia, que despertáramos la conciencia, ¿no? Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. ¿Cómo se viene la muerte tan callando? ¿Cómo se viene el fascismo tan callando? ¿Cómo se viene el trumpismo? ¿Cómo se vienen los grupos psicópatas, depredadores y odiadores tan callando? ¿Y cómo forman parte de una conspiración real, conectada, empíricamente demostrable, que a la que tenemos que hacer frente, ¿no?, y ofrecer resistencia? Esto viene muchas veces de la mano del desprecio a la política, y muchas veces hay una identidad alta, despreciar la política y despreciar la democracia. Los mejores políticos y las mejores políticas son las que anteponen el interés general al interés personal o al interés de los grupos económicos desarmados, ¿no? Nos encontramos con que nefastos periodistas, al servicio de medios de comunicación todavía peores, inflan, engrandecen cosas que son insignificantes y sin embargo pasan por alto cuestiones importantes, ¿no? Hace poco, por aquí en Granada, se montó una fiesta autogestionada por un montón de chavales y chavalas, o menos chavales y menos chavalas, ya más mayorcitos, que era lo que se llama una rave casual, que podía ser una anécdota sucedida en un pueblo del sur, al calor de este invierno tan raro que no es tal por las temperaturas que estamos disfrutando o sufriendo, según los casos, ¿no?, que son muy altos. La única preocupación que parecía que podía haber en ese caso era que la multitud dejara después el lugar lleno de basura, cosa que no ocurrió. Sin embargo, empezó una campaña de criminalización contra este grupo de personas y al final hubo tanta presión que mandaron cuantiosos efectivos de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, hasta helicópteros, como si Bolsonaro y Trump estuvieran a punto de tomar la Alcazaba de Guadix o la Alhambra de Granada, ¿no? Sin embargo, allí no estaba pasando nada, absolutamente nada, salvo que unos centenares de personas se divertían al aire libre sin permisos formales de las autoridades locales, ¿no? Al mismo tiempo, se está, como decíamos, disminuyendo hasta lo imperceptible sucesos, decisiones, estrategias que están influyendo muy nocivamente sobre nuestras vidas. Esta es la cuestión. ¿Cómo combatir en esa guerra cultural, cómo hacerle frente a esta estrategia de estas personas, de estos grupos, y cómo ensanchar y garantizar un futuro con libertades democráticas, con libertad de expresión, de reunión, de asociación y el ejercicio profundo de la democracia, el gobierno del pueblo, en clave de satisfacer las necesidades y los intereses de las mayorías? Así que repensemos, replanteemos cómo nos articulamos en esta resistencia, siguiendo el ejemplo heroico de los pueblos del Perú, siguiendo el ejemplo de coraje y firmeza de Lula en Brasil ante ese putsch que han protagonizado esa gente descerebrada y odiadora, ¿no? En España, que parecía que teníamos una de las derechas más trabajaditas del mundo, pues nos quedamos con mucha estupefacción y perplejidad ante otras derechas y ultraderechas que están dando también espectáculos bastante impresentables o sangrientos y represivos, ¿no?, como en Perú o en Brasil. Bueno, lo dejamos aquí como reflexión y, como siempre, un abrazo gigante con vigor y con ternura. Hasta la ternura siempre. Se despide Vicente Cervantes desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Expedición con Música Sao Paulo desde Brasil, conmusica.com.br. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos compartiendo el bloque internacional, seguimos en Europa, ahora salimos de España, no tanto, bueno, nos vamos a las Islas Canarias. Allí está nuestra queridísima amiga y compañera, la profesora Viviana Onofre. La psicología de las masas, según Freud, hoy aplicada crudamente en todo el mundo, en particular en el contexto de la guerra en Ucrania y en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa en nuestro país. Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Un cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. La temática de hoy es altamente profunda, inquietante, y tiene la intención de bucear en los mecanismos de la mente humana frente a los embates cotidianos de los medios hegemónicos de comunicación. Cuando pensamos en un gobierno totalitario, ese no es el único parámetro del totalitarismo, porque el poder ilimitado también procede de un centro omnipresente, y en el nuevo movimiento totalitario, esta fuerza directriz de ese centro omnipresente se comunica por medio de la modificación de la conducta y del cambio de identidad, que son los nodos dominantes del sistema. El terror psicológico que estamos viendo en Ucrania no es la esencia, sino el signo de puntuación de lo que significa este nuevo totalitarismo. Y aunque a muchos pueda sorprender, la Alemania nazi fue la precursora de una experiencia de la psicología de las masas, aunque los nazis representaban una mínima parte, inclusive cuando estaban en el poder. ¿Cómo se consiguió tal cosa? Lo mismo que hoy. Todos los días se hace con nosotros esa experiencia a través de los medios de comunicación y difusión de masas. Y el más universal de los medios de comunicación de masas en ese momento era la radio. Y cuando los nazis estuvieron en el poder, ordenaron la fabricación y la distribución de receptores baratos de radios para toda la población. Esto es lo que significa audiencia de masas. Es lo mismo que estamos viendo hoy con la propaganda ucraniana, el mismo efecto psicológico que les hace creer cualquier cosa. Literalmente, les hace creer cualquier cosa. La población está atónita, atontada, engañada. Esto es lo que subyace en el libro de Freud, Psicología de las Masas, en el que hoy las personas participan en ese fenómeno de masas y son susceptibles de ser sugestionadas, de perder la conciencia moral y, por lo tanto, de verse abrumadas por la experiencia de la masa. A esto lo llaman agresividad humana institucional. Es decir, somos seres humanos que nos llevan a la destrucción, porque según Freud, esos agresivos impulsos autodestructivos forman parte de la naturaleza animal del hombre. El propósito es regular y controlar, mediante diversas formas, los estallidos de esta bestialidad innata, frente a la cual la mente humana se siente totalmente impotente. Y la idea principal de Freud es que las masas pueden organizarse en torno a los estímulos de las emociones, y el estímulo más poderoso es el que va dirigido al inconsciente y que tiene el poder de dominar y apartar a un lado la razón. Las masas, según Freud, nunca han tenido sed de verdad. Masas de mentes primarias que se mueven en función de las necesidades alimentarias, que constantemente dan prioridad a lo irreal frente a lo real. Es una tendencia a no distinguir ambas cosas. Las inhibiciones y las actitudes morales de un individuo pueden desaparecer cuando forma parte de una masa. En dichas circunstancias, con la razón dominada por las emociones, sin posibilidad de buscar ni necesitar la verdad, las masas pierden su conciencia moral y social. Y para Freud, esto es necesariamente malo, ya que la conciencia moral hace que el hombre reprima contra natura sus instintos animales. Como parte de esa masa, el ser humano es una criatura que actúa por instinto. En el contexto de la guerra de Ucrania, hay que aplicar tensión, estrés, para crear un entorno organizado a fin de destruir el juicio y que la persona sea susceptible de sugestión. Para traer un tema que está viviendo la sociedad argentina, me referiré al juicio de Fernando, que encubre una cultura de la crueldad subterránea de la que se habla poco. Los jóvenes que mataron a golpes a otro joven es la punta del iceberg de una masa de hielo enorme sumergida y que no la queremos ver. La única víctima no es el joven que murió. Los jóvenes que mataron, casi adolescentes en su momento, también son víctimas. Es muy probable que puedan terminar su vida presos. Del odio de clase no se habla. Ese odio en el cual los jóvenes que pegaron y mataron, mamaron desde que nacieron, asimilando continuamente una letanía que se les metió en cada célula y que imprimió en sus mentes un mandato que siguieron al pie de la letra: matar. Muerto a golpes por semejantes que crecieron alimentados por el tiempo, por ese tiempo con odio. Alimento que hace que muchísima gente vea a los más pobres la razón de sus desdichas. Alimento mantra que repite permanentemente: negros de mierda. ¿Quién juzgará a los medios hegemónicos de comunicación por estimular la cultura del odio? A mi juicio, el crimen por parte de los jóvenes es un claro ejemplo del fenómeno de masas, de la audiencia de masas que impide a los individuos inhibir sus instintos animales. Formaban parte de un entorno organizado que les destruyó la razón. Y la sociedad argentina hoy sigue expuesta al totalitarismo de los medios. Espero que mi columna haya sido de su agrado. Gracias por su amable atención y será hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel. Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y resiento que soy yo. Tantas chicas gastadas y tantos tontos gastados.

Muy poco después, Lituania se añadió al título. Rosa siguió siendo líder teórico del partido hasta el fin de su vida. En agosto de 1893, representó al partido en el Congreso de la Internacional Socialista. Allí, siendo una joven de 22 años, tuvo que lidiar con veteranos muy conocidos de otro partido polaco, el Partido Socialista Polaco, cuyo principio más importante era la independencia de Polonia y que demandaba el reconocimiento de todos los miembros de mayor experiencia del socialismo internacional. Intelectualmente crecía a pasos agigantados. En 1898 se dirigió al centro del movimiento obrero internacional en Alemania, que la atrajo irresistiblemente. Rosa comenzó a escribir asiduamente y después de un tiempo llegó a ser uno de los principales colaboradores del periódico teórico marxista más importante de la época. Rosa entregó cuerpo y alma al movimiento obrero en Alemania. Era colaboradora regular de numerosos diarios socialistas y en algunos casos directora. Dirigió muchos mitines populares y tomó parte enérgicamente en todas las tareas que el movimiento le requería. Desde el principio hasta el fin, sus disertaciones y artículos eran trabajos creativos, originales, en los que apelaba a la razón más que a la emoción, y en los que siempre abría a sus oyentes y lectores un horizonte más amplio. Entre 1903 y 1904, Rosa se entregó a una polémica con Lenin, con quien disentía en la cuestión nacional y en la concepción de la estructura del partido y la relación entre el partido y la actividad de las masas. En 1904, después de insultar al Kaiser, fue sentenciada a 9 meses de prisión, de los cuales cumplió solo uno. En 1905, con el estallido de la Primera Revolución Rusa, escribió una serie de artículos y panfletos para el Partido Polaco, en los que exponía la idea de la revolución permanente que había sido desarrollada independientemente por Trotsky y Pavlus, pero sostenida por pocos marxistas de la época. Mientras que tanto los bolcheviques como los mencheviques, a pesar de sus profundas divergencias, creían que la revolución rusa había de ser democrático-burguesa, Rosa arguía que se desarrollaría más allá del estadio de burguesía democrático y que podría terminar en el poder de los trabajadores o en una derrota total. Su eslogan era «Dictadura revolucionaria del proletariado basada en el campesinado». Sin embargo, pensar, escribir y hablar sobre la revolución no era suficiente para Rosa Luxemburgo. El motto de su vida fue, en el principio fue el acto. Y aunque no gozaba de buena salud en ese momento, entró de contrabando en la Polonia rusa tan pronto como pudo, en diciembre de 1905. En ese momento, el punto culminante de la revolución había sido superado. Las masas todavía estaban activas, pero ahora vacilantes, mientras la reacción alzaba su cabeza. Se prohibieron todos los mitines, pero los obreros todavía los celebraban en sus fortalezas, las fábricas. Todos los periódicos de los trabajadores fueron suprimidos, pero el del Partido de Rosa seguía apareciendo todos los días impreso clandestinamente. El 4 de marzo de 1906 fue arrestada y detenida durante 4 meses. Primero en la prisión y posteriormente en un fuerte, a causa de su mala salud y de su nacionalidad alemana, fue liberada y expulsada del país. La revolución rusa dio vigor a una idea que Rosa había concebido años atrás, que las huelgas de masas, tanto políticas como económicas, constituían un elemento cardinal en la lucha revolucionaria de los trabajadores por el poder, singularizando a la revolución socialista de todas las anteriores. A partir de allí elaboró aquella idea en base a una nueva experiencia histórica. Al hablar en tal sentido en un mitin público, fue acusada de incitar a la violencia y pasó otros 2 meses en prisión, esta vez en Alemania. En 1907 participó en el Congreso de la Internacional Socialista, celebrado en Stuttgart. Habló en nombre de los partidos ruso y polaco, desarrollando una posición revolucionaria coherente frente a la guerra imperialista y al militarismo. En 1913 publicó su obra más importante, La acumulación del capital, una contribución a la explicación económica del imperialismo. Esta es, sin duda, desde el Capital, una de las contribuciones más originales a la doctrina económica marxista. El 20 de febrero de 1914, Rosa Luxemburgo fue arrestada por incitar a los soldados a la rebelión. La base de esta acusación fue una arenga en la que declaró: si ellos esperan que asesinemos a los franceses o a cualquier otro hermano extranjero, digámosle no, bajo ninguna circunstancia. En el tribunal se transformó de acusada en acusadora y su disertación, publicada posteriormente bajo el título Militarismo, Guerra y Clase Obrera, es una de las más inspiradas condenas del imperialismo por parte del socialismo revolucionario. Se la sentenció a un año de prisión, pero no fue detenida ahí mismo. Al salir de la sala del tribunal, fue de inmediato a un mitin popular en el que repitió su revolucionaria propaganda antibélica. El estallido de la guerra separó a Rosa del movimiento obrero polaco, pero debe de haber obtenido profunda satisfacción porque su propio partido en Polonia permaneciera en todo sentido leal a las ideas del socialismo internacional. La Revolución Rusa de febrero de 1917 concretó las ideas políticas de Rosa: oposición revolucionaria a la guerra y lucha para el derrocamiento de los gobiernos imperialistas. Desde la prisión seguía febrilmente los acontecimientos, estudiándolos a fondo con el objeto de recoger enseñanzas para el futuro. Señaló sin vacilaciones que la victoria de febrero no significaba el final de la lucha, sino sólo su comienzo, que únicamente el poder en manos de la clase trabajadora podía asegurar la paz. Emitió constantes llamamientos a los trabajadores y soldados alemanes para que emularan a sus hermanos rusos, derrocaran a los junkers y al capitalismo. Así, al mismo tiempo que se solidarizarían con la revolución rusa, evitarían morir desangrados bajo las ruinas de la barbarie capitalista. El 8 de noviembre de 1918, la revolución alemana liberó a Rosa de la prisión. Con toda su energía y entusiasmo se sumergió en la lucha revolucionaria. Lamentablemente, las fuerzas reaccionarias eran poderosas. Líderes del ala derecha de la socialdemocracia y generales del viejo ejército del Kaiser unieron sus fuerzas para suprimir al proletariado revolucionario. Miles de trabajadores fueron asesinados. El 15 de enero de 1919, el culatazo de rifle de un soldado destrozó el cráneo de Rosa Luxemburgo. El Movimiento Internacional de Trabajadores perdió con su muerte uno de sus más nobles espíritus, el más admirable cerebro entre los sucesores científicos de Marx y Engels, había dejado de existir. En su vida como en su muerte, Rosa Luxemburgo dio todo por la liberación de la humanidad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Rosa roja, flor y acero, águila de la revolución, hoy me trae tu voz enero, ya incendia los vientos tu canción. Rosa roja, camarada, mirada que tan lejos de la más dulce madrugada me hizo amar por siempre tu fe. La muerte aulló como perra enloquecida, dio dolor y soledad, y se esparció por la tierra siembra homicida, relámpago de oscuridad. Pero rosa roja, rosa roja, tu palabra se oye a pesar del fragor y como un torrente labra nuestro siglo y esta noche resplandor. Rosa roja, rosa roja, tu asesino todavía teme verte renacer cuando siente entre la luz tu sino más cercano en cada amanecer. No detendrán la mañana que avanza a prisa, que va levantando el mar, que se adivina temprana sobre la brisa, galopando hasta llegar al sol. Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha. Hola compañeros, les en este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos compartiendo el bloque internacional con todos ustedes y ahora retomamos el recorrido por la patria grande, muy cortito en esta oportunidad, ¿sí? Nos vamos a Caracas, a Venezuela. Allí está nuestro querido mi compañero, el periodista José Gilberto Díaz Mesa. Venezuela no está exenta del golpismo internacional que se manifiesta en Perú, en Brasil, en Colombia, incluso con el intento de atentado contra la vida de Francia Márquez. La negociación alrededor del petróleo venezolano parece traer cierta engañosa calma, pero sabemos que el imperio no descansa. Para y por la patria grande, desde Caracas, Venezuela, la columna de José Gilberto Díaz Mesa para el Club de la Pluma. Muy buenos días, Norberto. Reciban todos los compañeros del Club de la Pluma un feliz año 2023. Caramba, de verdad, mi sentido a condolencias por la pérdida del compañero, pero bueno, la lucha sigue. Norberto, esta semana vamos a hablar qué sucede en América Latina. Realmente creo que lo hemos conversado en varias oportunidades, que nada de lo que sucede es casual. Vivimos momentos difíciles en Bolivia, cuando le dieron un golpe de estado al presidente Evo Morales. Ahora acabamos de presenciar cómo le dan un golpe de estado al presidente Castillo en Perú, y el intento, como se dice, más rastrero, el ocurrido en Brasil por parte de la gente que sigue al señor Bolsonaro, que no es que sea criticable que lo sigan o no lo sigan, ya eso es problema de cada cual, pero vamos a estar claros, el presidente Lula ganó unas elecciones y, nos guste o no, debemos aceptar la decisión de la mayoría, si es que queremos vivir en una democracia realmente. Ahora, aquí en Venezuela, no es que estemos exentos de una situación igual o parecida. Afortunadamente, vamos a decirlo así, hay como unas ciertas mejoras en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Por lo menos le estamos ya exportando petróleo por intermedio de la compañía Chevron. Pero vamos a estar claros, o sea, el imperio no descansa y los lacayos que están acá en Venezuela siguen en su mismo plan. Por otra parte, lo sucedió a la vicepresidenta de Colombia, la señora Francia Márquez. De verdad que deja mucho que desear y nos da realmente una óptica de cómo somos vistos por las oligarquías en nuestros países. O sea, no quieren absolutamente nada que sea un poquito más oscuro de piel. Pocas palabras, no quieren nada con negros, hablando en criollo y venezolano. Ahora, bueno, Norberto, vamos a ver, o sea, vamos a darle, como se dice, margen de tiempo a ver qué sucede en los próximos días, tanto en Brasil, con las medidas que va a tomar el presidente Lula, como en Colombia, de las medidas de seguridad que debe tomar el presidente Petro. Y aquí en Venezuela, las medidas económicas que debe tomar el presidente Nicolás Maduro, porque realmente la situación económica en Venezuela está bastante difícil. Bueno, Norberto, hasta aquí mi ponencia de este próximo año nuevo 2023, y esperemos y seguiremos en la lucha. Hasta otra próxima oportunidad. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yeah. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes. Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. El Club de la Pluma se emite en directo por DN Radio Ecuador, dnradioec.com. Avanzamos en este corto recorrido por la Patria Grande, salimos de Caracas, de Venezuela, y ponemos rumbo al Brasil. Allí está nuestro amigo, queridísimo amigo y compañero, el militante, el periodista, el profe Bruno Lima Rocha. Detalles del ataque del 8 de enero a los edificios públicos en Brasilia, después de un gobierno como el bolsonarista que se ganó a importantes sectores militares mediante amplios beneficios, sectores que hoy pueden estar dispuestos a hackear a la democracia. Desde Brasil, análisis político-social, en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hola a todos y todos, les habla otra vez más, creo que la primera columna después de este año nuevo, Bruno Lima Rocha, en el sur de Brasil, para el Club de la Pluma, editado, saliendo, difundiendo a partir de Córdoba, la primera República Argentina. Les quería comentar, capaz que sea una repetición, porque ya se han pasado casi una semana, o 7 días o 5 días, desde que se empezó a producir esta columna y su difusión, del ataque del 8 de enero, el llamado Capitolio Brasileño. Hay una evidencia que es muy impresionante. El presidente Lula comparó, por ejemplo, la posesión el 1 de enero de 2023 con lo que ocurrió una semana después. Hay una unidad militar, el batallón de la Guardia Presidencial, sería como, por ejemplo, los granaderos en Casa Rosada, una cosa así. Y este batallón estaba desmovilizado. El órgano encargado de la seguridad física del Palacio Presidencial es el GSI, el Gabinete de Seguridad Institucional, que es el anteparo de la ABIN, la Agencia Brasileña de Inteligencia. ¿Qué hizo el gobierno? Recibió los informes, comunicó a los órganos competentes y aguardó. No. Esta gente insiste en confiar en aquellos que son infiables, que no da para fiar nada. Digo, es como que uno va a comprar una mercancía de un empresario que es reconocidamente un garca. Hubo conluyo, y no fue poco, conluyo de la policía militar del Distrito Federal, donde está Brasilia, de su secretario de Seguridad, del gobernador del Distrito Federal. Este secretario, Anderson Torres, tuvo su residencia allanada y el allanamiento ha descubierto una minuta de un decreto de cierre de la Corte Electoral de la Suprema Corte, no reconocimiento de las elecciones de 2022, donde pierde Bolsonaro y gana Lula, en su casa, a mano. ¿Dónde estaba Anderson Torres cuando se sucedió el ataque? En la Florida, y en la víspera conversando con Bolsonaro. Pero hay más. Hay financiación del empresariado del interior de São Paulo, del Mato Grosso del Sur, del Paraná. Hay por lo menos 46 parlamentarios, diputados y senadores que apoyaron o relativizaron lo que ocurrió. Y hay una mayoría, yo diría, hegemónica en las Fuerzas Armadas, incluyendo y a partir de los altos comandos de Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Esto es muy grave, muy grave. De parte del gobierno socialdemócrata y su amplísima coalición, uno conociendo un poco, leyendo mucho y conversando con mucha gente, se da cuenta de que nada ha cambiado. Nada. Están pilotando un avión en un vuelo ciego, porque la confiabilidad de un aparato de inteligencia de Estado que tenga una sección exclusiva que apuntala como cliente único, receptor último de la información, del análisis y de la incidencia en la realidad que sería la presidencia, esto casi no existe. Así que el gobierno de Lula se va a cada vez más quedarse semejante al gobierno de Juscelino Kubitschek, que asumió después de 2 amenazas de golpe de Estado y seguramente cuando sufrió 2 revueltas de la Fuerza Aérea no hizo nada, no reaccionó bien. Lula está reaccionando de forma institucional, de la Suprema Corte también, pero un aparato de confianza en la interna del Estado todavía está muy lejos, lo que es muy grave. Así vamos a seguir acompañando. Hay una disputa muy importante en la élite nacional o en este conjunto de fracciones de clase y élite dirigente en Brasil que no quiere abrir mano de las condiciones muy privilegiadas alcanzadas del golpe de 2016 y en especial en los 4 años del gobierno Bolsonaro, de los cuales incluyen estos privilegios y condiciones especiales a generales, almirantes y brigadieres. Muchas gracias por escuchar, oír y compartir esta columna que fue para el Club de la Pluma, saliendo editado y difundiendo desde Córdoba, Argentina. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para

El Club de la Pluma se emite en diferido los sábados y domingos a partir de las 13 horas por FM Alternativa, fmalternativa.com.ar. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos compartiendo el bloque nacional. Ahora llegó el turno de la justicia, columna que está a cargo de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Julio Miguel Rodríguez Villafañe. El Poder Judicial como fuerza de choque al servicio de intereses sectoriales. Esos sectores son, por ejemplo, la caja del macrismo, esto es, la capital federal, para cuyo beneficio incumple con la ley. Pensamiento y legalidades. Unidos y esclarecidos somos más. La columna del doctor Miguel Rodríguez Villafañe para el Club de la Pluma. Miguel Julio Rodríguez Villafañe de Córdoba, Argentina, para el Club de la Pluma. Nos deseemos feliz 2023. Tenemos que, desde la firmeza de nuestros principios, garantizamos una realidad democrática para el bien de todos. Hoy voy a tocar un tema muy sensible que se está viviendo en Argentina, que he titulado Poder Judicial como fuerza de choque. Resulta una ruptura esencial del pacto social e institucional que nos une el hecho de comprobar que el Poder Judicial es usado, y este en algunos casos se presta, para operar como una fuerza de choque de un sector político y no cumplir de esa manera con su papel fundamental de garantizar el Estado de Derecho. En este contexto resulta evidente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina demuestra que no tiene la autoridad jurídica ni moral para ejercer la máxima función judicial del país y su accionar muchas veces está al servicio de intereses sectoriales muy particulares. Así, en el último fallo dictado por el tribunal, ahora el 21 de diciembre del año 2022, en una causa de acción declarativa de inconstitucionalidad deducida por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en contra del gobierno nacional, ordenó que, mientras se tramitaba la causa, se le entregue a la Ciudad de Buenos Aires 2,95% de la masa de los fondos que le corresponde a la Nación, y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina, y por lo tanto no se abstenga la Nación de aplicar la ley que dice que se le tiene que dar menos fondos para la policía de la capital de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, para la Ciudad de Buenos Aires. Ese fallo no solamente es grave, sino que resulta arbitrario e inconstitucional por muchas razones. Lo mismo se inscribe entre la resolución dictada por la Corte, efectuando grandes cambios peligrosos en el escenario jurídico institucional del país, y con la casualidad no causal que se han dictado en los últimos días del año judicial, cuando cuesta encarar soluciones jurídicas y defenderse de ellas por comenzar la feria judicial de enero. Ya a mediados de diciembre del 2021, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley que regulaba el Consejo de la Magistratura y lo desarticuló de manera tal que el presidente de la Corte, usando una ley derogada que no es facultad de la Corte utilizar, porque lo único que puede hacer es declarar inconstitucional una ley, pero no rehabilitar una ley derogada, el presidente de la Corte pasó a ser también presidente del Consejo de la Magistratura. De esto ya lo hablamos. Pero esto se suma que ahora este año, luego de tener a consideración 2 años la acción ejercida por la Ciudad de Buenos Aires, tomó la resolución por la cual ordenó que el Estado Nacional le pagara a la Ciudad de Buenos Aires sin resolver el fondo del tema. Y acá viene la clave. En dicha resolución violó la ley, y di un número que a veces se hace pesado, ¿cierto? 26.854, si alguien quiere controlarlo, que regula las medidas cautelares en las causas en las que es parte del Estado Nacional. Esa norma determina que el tribunal, al ordenar una medida cautelar, debe evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al interés público. Y también agrega, los jueces no pueden dictar, en este caso la Corte, ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado Nacional. todo lo que ataca la medida dada por la Corte. Pero además dice la propia ley que al otorgar la medida cautelar, el tribunal deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor de 6 meses, límite que no ha sido fijado por la Corte. Lo cual deja en claro que ni siquiera esta medida interlocutoria respeta lo que significa la tomada de la medida cautelar. También hacen afirmaciones que son falsas la Corte al decir que esto no afecta a los fondos que van a las provincias. Resulta que el dinero que le entra a la Nación se divide por la mitad, una mitad se coparticipa entre las provincias y la otra la toma la Nación, en base a la cual maneja su propio dinero en cuanto al funcionamiento, pero además, también encara obras en las provincias, obras tales como puentes, dispensarios, escuelas, caminos y muchas necesidades propias de un país tan grande que necesita de que la Nación ayude a que no haya desequilibrios sectoriales, como manda la Constitución en el artículo 75, inciso 19, que dice que es obligación también ver de equilibrar un país que sea digno para todos. Además, indudablemente, esta Corte no ha demostrado imparcialidad en su accionar, aún más. En este momento se está investigando si algunas conversaciones que se dicen que han sido del vocero del presidente de la Corte implicaron negociaciones extrajudiciales en favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encarados por Horacio Rodríguez Larreta. Lo cierto es que por eso también la Corte ha sido recusada, que significa sacarlo del lado para resolver el tema. El Estado Nacional ha planteado un recurso específico para eso, ¿no? Creo que esto es de una tremenda gravedad, porque por otro lado resulta paradójico que el jefe de gobierno de la Capital Federal, Rodríguez Larreta, salga a decir que este fallo es realmente de muchísima importancia para el federalismo del país, pero sin embargo 18 gobernadores de los 23 se opusieron y consideraron que era negativa esta resolución, y el partido de Rodríguez Larreta ha puesto denuncias penales contra dichos gobernadores solo porque opinaron contrario a lo que dice la Corte. Bueno, la situación institucional del país es grave. El presidente el día de ayer ya llamó a sesión extraordinaria para que la Comisión de Juicio Político analice el juicio político de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tema que tal vez va a merecer otras reflexiones más adelante, pero a su vez la oposición, que es la beneficiada por estas decisiones de la Corte, ha salido a decir que es de su intención no tratar ningún proyecto de ley mientras siga la pretensión de que la Corte sea juzgada políticamente, lo cual pone un parato inconstitucional inaceptable. Esta es una novela cuyo final todavía no la conocemos, pero esperemos que sea para bien. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, para el Club de la Pluma. Unido y esclarecido somos más. Realidades y legalidades desde Córdoba, República Argentina. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hola amigos, soy la Renta, el que te pita en el piso una pireta. Agua no, desperdiciamos, cuando llueve en el subte la guardamos. Mi ciudad es muy segura, si hay un pobre te limpiamos la basura. Era un chiste, yo sabía que los pobres vienen a pasar el día. Ya pusimos un McDonald's en la Villa 31. No jodan con Larreta, no sabían. Larreta mete pauta como ninguno Y si justo lo estabas por criticar, mejor pensar un poco, tener cuidado, porque tal vez te puedas equivocar. Si en las escuelas faltan siempre vacantes y hay ratas que empezaron el preescolar, y este año prometieron a la bandera y pronto la primaria terminará. La reta mete pauta, todo se tapa. La reta mete pauta, no se habla mal. Qué buen tipo la reta. Me presta su bicicleta. Ay, pero qué ciudad cheta. Seguro que no se inunda nunca, no. La luz se cortó. Ay, qué cosa más linda, más llena de pauta. La cara reprime, los medios se callan. Van de cacería por esa ciudad. Ay, pone la vereda, saca la vereda. Pone la vereda, saca la vereda. Pone la vereda y la vuelve a sacar. Ay, qué buen tipo la reta. Comparar la reta, por empezar, la reta es pelado. ¡Diferencia! Además, que le viene sacando presupuesto de salud, presupuesto de educación, hace años, casi ni se nota, con el otro se notaba. Y que es el socio político del otro, casi, casi, casi, casi, que no se nota. ¿Sabés por qué? Yo sé por qué, porque... Dale a los medios la pauta de la reta y los medios se esconden y medios que no cuentan. Dale a los medios la pauta de la reta, de la reta. Horacito siempre fue socio de Macri, parecería que los dos son lo mismo. Pero cuando la pauta llega a los medios, son lo mismo, pero no son lo mismo. Dale a los medios la pauta de la reta y los medios se esconden y medios que no cuentan. Dale a los medios la pauta de la reta, de la reta. Le pega a los inmigrantes y persigue a vendedores africanos, pero cuando la pauta llega a los medios, los banqueros son más poderosos que el FMI y el Banco Mundial. Dale a los medios la pauta de la reta y los medios se esconden y medios que no cuentan. Dale a los medios la pauta de la reta, de la reta. Horacito se hace escuelas invisibles, vos mirás si ves un terreno baldío, pero cuando la pauta llega a los medios, no es corona, no es corona, no es corona. No es corona. No es corona, Colo. No es corona. No es corona. No es corona, es el la reta virus. Prevengamos la próxima pandemia. Hay quien dice que es igualito a Macri y otro gen que es como una nueva cepa. En la reta es un virus muy coherente. En la tele es amable y buena gente. Nunca discriminó a las enfermeras. Me dio palo como lo hablé con cualquiera. Y en su bocha, en su bocha iluminada, brillan sus ganas de estar en la rosada. Estornuda, mira su vino empacotado. Qué mala educación. Pobre maestro, viejos y zurdos son. Qué frustración para estudiar en capital. Traigan su carnet de pobre. Igualdad. Porque, ojo, que nadie se engañe, el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tengan miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar. Hola, Club de la Pluma. Hola a toda su audiencia. Soy Enrique Senestrari, fiscal federal en Córdoba, miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima Córdoba y vocal suplente de Justicia Legítima a nivel nacional. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el Bloque Nacional. Llegó el momento cuando la mentira es la verdad, columna de nuestro queridísimo amigo y compañero Cacho de Buenos Aires. La teoría del liberalismo y sus sucesivas adecuaciones para la acumulación de riqueza y el empobrecimiento de las masas, a las cuales convierte en explotadas y consumidoras a la vez. Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos, cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad. Hola amigos del Club de la Pluma, les habla Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Para empezar, buen año. Y para empezar, vamos a empezar analizando, como siempre. Les voy a contar que el liberalismo, ya en el siglo XVIII, nos vendía que la acumulación de capital favorecía el desarrollo y el crecimiento económico. El capitalista que se apropiaba de la plusvalía acumulaba y eso redundaba en una eficiente producción de bienes de consumo, lo que terminaría mejorando la vida de todos, inclusive de los propios proletarios. Esto ya era cuestionable, pero sigue teniendo defensores en la actualidad. El neoliberalismo, como una etapa evolucionada de ese capitalismo, derrumba algunos de estos valores. Ya no se trata de obtener más plusvalía, digamos, que eso es antiguo. El capitalista capaz de sacar más valor de sus asalariados tenía una ventaja comparativa sobre otros capitalistas, aunque en este caso también contara la innovación tecnológica, por lo que el sistema seguiría funcionando como propagador de progreso social. Con el neoliberalismo, una empresa ya no debe obsesionarse con la eficiencia. El objetivo primordial no es ser eficiente, sino eliminar la competencia, fundirla o comprarla, da igual. Hacerlo por medios legales o no legales da lo mismo. Y aquí aparece una debilidad. Los neoliberales siguen publicitándose con los viejos eslogans liberales, esos del enriquecimiento particular derrama beneficios sobre el resto de la comunidad. Los principales compradores de la teoría del derrame suelen ser pequeños empresarios que imaginan futuras prosperidades en virtud de eliminar gastos, salarios de sus empleados, sin reparar en que sus empleados, con el junto al resto de los trabajadores, componen el grueso del mercado consumidor, el que paga por sus productos o servicios y que permite que obtengan ganancias. Les voy a poner algunos ejemplos concretos. El dueño de un bar ya no contrataría más meseros porque trabajaran gratis. ¿Para qué los querría si no tuviera clientes? En mi país, eso lo aprendieron amargamente los propietarios de decenas de miles de comercios y pequeñas empresas que cerraron sus puertas durante el gobierno de Mauricio Macri. Y hay otro falso concepto que prolifera socialmente. Es que cambiado el gobierno, se cambia el sistema. Y en realidad eso es falso. No se cambia ni el sistema ni el equilibrio de poder entre el Estado y el poder real. Por ejemplo, últimamente, ya no gobierna Macri, pero fuimos testigos de cómo dos empresas exportadoras de cereales, de las más grandes del país y de las empresas que más han ganado en los últimos tiempos, ambas de origen norteamericano, declararon públicamente que ya no tendrían en cuenta los valores estándar de los granos, tomados en base a los promedios de operaciones de la Bolsa de Cereales de Rosario. En la práctica, están avisando que pretenden pagar a los productores menos de lo que les vienen pagando. Y esto en un contexto de aumento internacional de los commodities, los cereales factibles de ser exportados y sujetos a precios internacionales. Resumiendo, las exportadoras pretenden beneficiarse del aumento internacional de los precios sin compartir nada con quienes producen y les venden las materias primas. Y sin reconocer tampoco el aumento que semillas, fertilizantes, agroquímicos necesarios para la producción, ni el aumento de los costos de flete, productos del aumento del combustible que la misma guerra que produjo el aumento de los granos. Así como sectores populares debían poner el acento en que los pobres votaban a los ricos y defendían los intereses económicos de los ricos contra sus propios intereses, ahora la aparición de una nueva debilidad del discurso liberal, del derrame y el emprendedurismo, ese de que la riqueza premia a los que trabajan y que los pobres terminan siendo pobres, producto de su flojeza, su inconstancia y su desinterés. Hoy, los ricos que le prometen pagar salarios más bajos, en realidad lo que pretenden es quedarse con su negocio, con su empresa, sin siquiera pagarles lo que vale. Hace unos años, hablaba con un pariente lejano productor avícola, que me hizo conocer su criadero de pollos. En mi casa natal hubo gallinas y gallineros. Lo primero que me asombró es que el criadero de pollos parrilleros no tenía nada que ver con un gallinero. Se parece más a una fábrica con comederos por cañerías y galpones iluminados con luz artificial. Pero lo que más me asombró fue cuando vimos un molino de granos. ¿Preparan su propio alimento de aves?, pregunté. No, en realidad es más barato y completo el alimento que compramos. Pero periódicamente, explicó, según el panorama nacional, internacional, alguna sequía o alguna inundación, los productores de alimentos de esos granos aumentan los precios hasta el punto de que el alimento vale más que el pollo que se produce con esa comida. En esas ocasiones tenemos que salir a comprar cualquier porquería que podamos moler para darle de comer a los pollos. Entonces, ¿así no se puede trabajar?, pregunté. Sí se puede. Te obligan a invertir más de la cuenta, pero también te quitan competencia, porque a muchos nos funden. No todos se equipan como nosotros pudimos. Evidentemente, ese hombre había internalizado esa situación y se había logrado acomodar para protegerse no de los vaivenes del mercado, sino de las prácticas mafiosas de sus clientes. Pero esas verdades, a ojos vistas, son ignoradas por la mayor parte de la población. Al poder de la prensa hegemónica, que es la que junta los votos para los representantes políticos neoliberales, se lo debe enfrentar con nuestra pequeña voz, y nuestra pequeña capacidad de difusión, y nuestras grandes verdades. El liberalismo es genocida, es inviable y es mentiroso. Cada uno pelea con lo que tiene y nosotros tenemos muy pocos fierros informáticos. Tenemos que usarlo mejor y aprovechar la gran ventaja que tenemos. Mientras ellos mienten y mienten esperando que algo quede, nosotros debemos difundir y difundir las grandes verdades que tenemos. Muchas gracias, amigos del Club de la Pluma. Fue Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cantidad de videojuegos para consola o PC. Ganar satélite pa' huirme los anuncios y segunda residencia porque tiene pocos pufos. Cuánta cosa inútil y cuánta casa rara hemos ido comprando por inercia acumulada. Cosas que entran por los ojos aunque no nos hagan falta. Todo a cambio de acabar con la nómina embargada. Pagaremos hipoteca hasta los 80 años y cambiaremos de coche aunque estemos desocupados. El móvil que hace fotos, la cámara digital, el DVD, home cinema. ¿Y qué trandajas más? Que todo esté pillado. Ya está cansado y recuerdo lo que dijo un mendigo de mi barrio. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. No te dejes estafar. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. No te dejes estafar. Muchas veces les veo esas caras apesumbradas o que están cerca de la desazón. No podemos darnos el lujo de la tristeza. No podemos darnos el lujo del no se puede. Tiene que haber esperanza y hay esperanza. El Club de la Pluma se emite con retransmisiones en diferido desde las 11 los domingos por FM Hall 106.1, Derqui, provincia de Buenos Aires, fmhall.com.ar. Los domingos también desde las 12 horas, Radio Comunitaria Encuentro 95.7, Centro Cultural Tincuarte, tincocomunicaciones.medios.com.ar. Los domingos desde las 15:30 horas por FM 99.9 Radio Argentina desde la ciudad de Córdoba, radioargentina.nbradios.com. Seguimos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma y llegó el momento del poeta popular, columna a cargo de nuestro amigo y compañero, el militante Camilo Centofoco. El pueblo se manifiesta en el arte que lo representa. La columna del poeta popular Camilo Centofuoco para el Club de la Pluma. Poema lunfardo. El reproche. Una mina medio vieja, cabretilla en el cotorro, al gavión que está de atorro le va tirando las quejas. Me tomaste pa' cachada después que yugué tupido y cuando quise marido me dejaste amurada. Al salir de la gallola y volver por el bulín, te agarraste el berretín que te tirara la piola. Ni tomar mate en el patio me dejabas de pena. Me gritaba, Filomena, vení, haceme un felatio. En un arranque fulero, por cargoso y por sobón, te sacudí un mordiscón en la bombilla de cuero. Desde ese día glorioso, que te dejé el nabo mocho, te entró a gustar el bizcocho y te volviste mimoso. Hoy patinás por Suipacha, y vos parás el bullón. Sos mejor de mariscón, aunque me uses las bombachas. Estás escuchando el Club de la Pluma. En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el juez es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al ver por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirá o el que nada tiene, ya pare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camadas. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, si sí, esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y agrega con su guitarra, de esta milonga lufarda me la musiquen de grupo. Tenemos que tener toda la polenta necesaria para salir adelante. Nuestra Argentina quiere, nuestro pueblo quiere. Vamos para adelante, salgamos de esta situación, organicémonos, debatamos, discutamos, y lo que haya que discutir, que se discuta, y ofrezcamos a nuestro pueblo la posibilidad de volver a soñar. Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Gansi, compañero de escuela en la década del 60, en Ramos Mejía, en La Matanza, y orgulloso de seguir siendo su amigo hasta el día de hoy, compartiendo cada domingo, cada sábado, cada vez que pueda, cada vez que me mande, sus intervenciones en el Club de la Pluma. La felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque nacional, y ahora llegó el momento de Boca en Boca, la columna de nuestro querido amigo y compañero, el periodista Jorge Ariel Basalo. Los logros del gobierno nacional y popular de la década ganada son el mejor argumento para comunicar y convencer a quienes no vivieron el estado de bienestar y son manipulados por los medios y o tentados por la antipolítica. De Boca en Boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma. Me llamo Jorge, les hablo desde Córdoba, Argentina, a las amigas y a los amigos de Club de la Pluma, como todas las semanas, el gustazo de tener y compartir este ratito con ustedes. A mis 54 años me preocupa muchísimo de lo que yo estoy viendo, ojo, de lo que yo estoy viendo, que no significa que sea así, pero por lo que me parece, por mucho no le erro, jóvenes que votaron por primera vez en las legislativas o en el 19 y que ahora van a votar o van a votar ahora por primera vez. Me refiero a esa franja de chicos de 16, 18, 20, 22, 24, 26 años, todos jóvenes, y que muchos están desesperanzados y que aparentemente muchos ven en la figura de Milei y de los libertarios esta posibilidad mágica de sentir algo que, claro, ellos no sintieron todavía. Yo me acuerdo cuando tenía en el año 83 15 años, bueno, a mí en ese momento me cautivó la figura de Alfonsín, año 83. Pero por sobre todas las cosas, más allá de Alfonsín, me cautivó esta primavera, la vuelta de la democracia. Han pasado 40 años ya, y entonces yo estaba entusiasmadísimo con todo eso. A los 2 años, 3 años, ya me vine aquí a Córdoba a estudiar, y estaba bravísima la mano, no había laburo, los sueldos mal pagos, sueldos bajos, bueno, me tocó laburar en la calle, durísimo, durísimo, todo durísimo, durísimo. Bueno, y después pasó lo que pasó. Alfonsín, que se fue, lo fueron en realidad 6 meses antes, después entendimos muchas cosas, ¿no?, con el paso del tiempo, la llegada del riojano y del neoliberalismo a la Argentina y aquella nefasta década del 90. Pero bueno, pero yo en ese momento me acuerdo que había votado en la interna de la izquierda entre Zamora y Vicente. Así eran mis 18, 19 años. Yo estaba, sí, estaba mal, estaba embroncado porque con Alfonsín no había muchas posibilidades, yo esperaba más. Y lo digo a todo esto porque estoy tratando de ponerme en el lugar de estos jóvenes de 16, 18, 19 años y a lo mejor me puedo poner desde lo que yo viví en aquel momento. Claro, estos chicos que están votando por primera vez eran muy chicos cuando gobernaron Néstor y Cristina. Ellos a lo mejor no saben que hay un montón de pobres que hoy tienen una casita gracias a un crédito Procrear. Ellos no saben que hay casas de trabajadores y de pobres que tienen uno, dos, tres split gracias a aquello que pudieron comprar durante aquellos gobiernos, en aquellos años. Y que a lo mejor ellos eran chiquitos o jugaban con autitos o con muñecas cuando por primera vez sus padres salieron de vacaciones. Todo aquello que era el estado de bienestar general, porque hay que recordar que en el 2015 el salario promedio del laburante argentino en dólares, medido en dólares, era por lejos, el mejor de Latinoamérica. Pero eso llegó hasta diciembre del 2015. No teníamos deuda con el fondo, estábamos en un estado de bienestar que muchos no valoraron y por eso aterrizó el neoliberalismo de nuevo con el macrismo. Y claro, ya van 4 años de macrismo más 3 años de Alberto y que no, digo, a ver, la pandemia, la guerra, la falta de coraje, lo que haya sido, pero ya van 7 años en los que los pedazos de la torta no se reparten de manera mínimamente equitativa. Y entonces hay muchos jóvenes que están desesperanzados, es decir, un joven de 18, 19 años que ve que la plata no le alcanza, que además tenemos una inflación del 90, 90 y pico por ciento, y claro, aparece un tipo y le habla de la libertad, y los chicos no entienden, porque no lo vivieron a esto, que si no tenés dignidad en el bolsillo y en la panza, no tenés libertad, por más que venga un melenudo y te la venda. Y yo creo que de esto se sale con sinceridad, con la verdad, y hablándole a los chicos y contándoles nosotros, y esta es nuestra parte, de que la construcción de una sociedad con más igualdad, con más justicia social, con más soberanía, es posible. Que lo que vivimos en el Mundial con la selección, con la escaloneta, es posible también. En la economía, en la sociedad, en la política, es posible, lo vivimos. Ellos no lo vivieron, y si lo vivieron no se acuerdan. Digo, ellos recibieron las vacunas gratuitas, ¿no? De la meningitis. Después vino Macri y la sacó. Pero eran muy chiquitos, no recuerdan. Pero podemos volver a Néstor y Cristina. Claro que podemos volver. Pero tenemos que hablarles, tenemos que contarles a nuestros jóvenes. Tenemos que mostrarles. Hay videos, tenemos que mostrarles. Es posible. Y si es posible, la esperanza puede volver. No sirve el biribiri, la versión, el marketing. Lo vi a Larreta en las playas ahí haciendo surf. No sé si eso. No sirve eso. No nos engañemos nosotros, ni mucho menos a nuestros jóvenes. Pero nosotros tenemos cosas para mostrarles a nuestros jóvenes. Vivimos 12 años maravillosos. Los mejores de mi vida, yo no tengo ninguna duda. Los vivimos, los sentimos. Bueno, han pasado 7 años. Podemos juntarnos con nuestros jóvenes y contarles para que ellos dejen de estar desesperanzados y puedan acompañarnos en la construcción de una Argentina digna que valga la pena ser vivida. Estás escuchando el Club de la Pluma. Abrázame fuerte hasta que vuelva, que la espera es larga y la vida te pega. abrázame un poco para recordarme su calor, hasta que amanezca y salga el sol. Dale que te espero con ansias de verte, corazón de madre, quisiera tenerte. Tomo mi bandera, sé que estás viniendo para acá, de cualquier manera te voy a esperar, porque me diste las alas y pude remontar vuelo, porque me diste la fuerza para levantarme mil veces de nuevo. Por eso quiero que vuelvas a retomar este sueño, y aunque no haya sido magia, la vida de miles cambió por completo. Desde el sur y amanece de nuevo, abriéndose paso sus alas al viento, dejando una estela, su vuelo proclama libertad. Cuando miro al cielo te veo brillar, porque me diste las alas y pude remontar vuelo, porque me diste la fuerza para levantarme mil veces de nuevo. Por eso quiero que vuelvas a retomar este sueño, y aunque no haya sido magia, la vida de miles cambió por completo, por completo. La derecha en la Argentina ha logrado construir un bloque cultural muy consistente. La derecha argentina está llena de actores mediáticos, de periodistas longevos, de grandes... Hay un modo de pensar en la Argentina, entonces yo creo que sí, hay que ser muy cuidadoso con que si vos decís una cosa, al otro día se apropian ellos inmediatamente de lo que has dicho. Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme, y todo mi cariño y todo mi amor. No sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América Eterna. Yo sé bien que mi voz no alcanza. Continuamos compartiendo el Club de la Pluma con todos ustedes y continuamos, por supuesto, en el bloque nacional. Llegó el momento, con voz propia, la columna de nuestro amigo y compañero, el periodista Manolo Lafuente. Diversas concepciones sobre el arte cinematográfico para hablar de Argentina 1985 y el Globo de Oro obtenido frente al recrudecimiento de los ataques de la derecha a la democracia institucional en nuestro país. Para el Club de la Pluma, la columna con voz propia del periodista Manolo Lafuente. Deseo que las compañeras y compañeros del Club de la Pluma hayan comenzado bien este 2023 y que lo coronemos mejor aún por aquello de hasta la victoria siempre. El cine es lo que sus hacedores, los directores, dicen de él. Excepto, claro, lo modo de Charles Spencer Chaplin y Buster Keaton. Truffaut decía que el cine era una prosa para él, poética, agrego yo. Fellini sostenía que hablar de sueños es como hablar de películas, ya que el cine utiliza el lenguaje de los sueños, los años pueden pasar en segundos y se puede saltar de un lugar a otro. Por ese lado iba también David Lynch. El cine es un mágico medio que te hace soñar, te permite soñar en la oscuridad. Tarkovsky, por su parte, creía que en el cine es necesario no dar explicaciones, sino actuar sobre los sentimientos del espectador, y la emoción que se despierta es la que provoca el pensamiento. Como las estrellas no tienen relación entre sí, somos nosotros los que trazamos las constelaciones. Y la prosa de Truffaut se encuentra en los sueños de Fellini y Lynch, y en las no explicaciones de Santiago Tarkovsky, no con su firma, sino con la de Santiago Mitre, director de Argentina 1985, reciente ganadora del Globo de Oro y aspirante al Oscar. Estrenada a fines de febrero de 2022, pronto comenzó a cosechar elogios y críticas. Los primeros comenzaron a crecer, creo que no tan paradójicamente, a partir del aumento de la violencia simbólica y material de la derecha. El paralelismo entre el Capitolio y Brasilia, la antinomia entre el republicanismo declamado y el chantaje real en el Congreso bloqueando cualquier iniciativa oficialista, desde el alcohol cero a la creación de nuevas universidades, si el gobierno no retira el proyecto de juicio político de la Suprema Corte, proyectaron el hecho histórico de hace 38 años sobre nuestros días. El lejano 1985, con el histórico juicio a las asesinas juntas militares, se volvió presente. Las críticas a la película se basaron casi exclusivamente al escaso, algunos dicen que nulo en algunos casos, apego a la verdad histórica, que Trócoli no estaba tan a la derecha, y que Alfonsín tuvo mucho más que ver que como se lo muestra en el filme. Ana Mohadet, actual decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, docente y documentalista militante de los derechos humanos, zanjó con sintética claridad la pugna. Dijo que es una ficción, una película basada en la realidad, que no es la realidad, y agregó que ella incluso la hubiera filmado de otra manera. Pero lo argumenta a favor de la peli, lo marcó el proyecto, ya realidad en algunas provincias, de incluir su proyección y debate en los planes de estudio. Los jóvenes de estos días tendrán un mejor espectáculo que el despeine de Milei y sus estontorias mentiras, y podrán mirar la historia desde lo que sabían nuestros originarios, que escudriñaban el pasado buscando el futuro. Y si ahora el pasado es 1985, aquel juicio, desde este 2023, para no perder el juicio, debemos hacerlo. Un juicio político a una Corte Suprema que no hace honor a su nombre. No perdamos el juicio, hagámoslo, para que al decir esta película ya la vi, podamos hacerlo desde la verdad, la memoria y la justicia, porque el amor es más fuerte, aunque el tango sea feroz. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos. mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Podrán disimular la guerra en tiempos de paz, si aquí los muertos siguen vivos. Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar, pueden guardarte en una jaula. Eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Le canto al Club de la Pluma, un tizón que siempre arde y que por no ser cobarde, palabra y espada blande, militando la trinchera en pos de la patria grande. Y así llegamos al final de esta primera emisión en el ciclo 2023 del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Gaby, para la despedida. Hemos de retomar la militancia en este contexto nacional en el que estamos inmersos, ¿no? Todo lo que sucedió con Lago Escondido, todo lo que sucedió con D'Alessandro, todo lo que ha quedado demostrado en relación a los vínculos entre el Poder Judicial y la institución de la ciudad capital, la cava, que le dicen ellos. Que yo le diría Capital Federal. Es Capital Federal. Es la caja de la derecha en la Argentina. Así que todo esto ha de mantenernos alertas. Hemos de salir a militar porque ha comenzado el año electoral y no tenemos chance de dejar que alguien relacionado con el macrismo vuelva a hacerse con el mando de las instituciones argentinas. Y esto es un poco para lo que vamos a pedir el abrigo de la hombría de bien, la campechanía que nos dejara nuestro queridísimo Raúl López. Y así como al comienzo tomé unas palabras de León Gieco para homenajearlo, ahora quiero decirle que yo escucho su voz, como diciendo: mi tumba no anden buscando porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. En nuestros corazones, hasta la victoria y hasta la ternura siempre, queridísimo doctor Raúl López. Yo no voy a decir más nada de Raúl, al menos por ahora. Si no, creo que no podría terminar el programa. Por eso voy a reflejarles un poco la memoria reciente de todo lo que nos está ocurriendo en nuestro continente. Nosotros venimos alertando desde hace muchos años cómo la derecha, cómo los intereses imperialistas nos vienen cercando, nos vienen condicionando, nos vienen manipulando, nos vienen extorsionando y nos vienen apretando cada vez más. Bueno, ahora queda bien demostrado cómo esto que algunos intentan denominar un plan Cóndor II, que yo tengo mis dudas que fuera un plan Cóndor II, yo creo que es un plan Cóndor que ha continuado. No es una remake de ese plan que nos asoló el continente y llevó tantas vidas. Yo creo que ha continuado. ¿Por qué? Porque de alguna manera las derechas han permanecido en distintos espacios en nuestro continente a través del tiempo, más allá de las luchas populares, más allá, por ejemplo, en Argentina, de los juicios a los genocidas. Pero ustedes fíjense un no tan pequeño detalle, un gran detalle. Hay responsables de las etapas genocidas, no solamente en el país, en la Argentina, sino en el resto de los países de Latinoamérica que han sido víctimas de este plan Cóndor que se viene extendiendo, que jamás han sido juzgados y condenados. La gran mayoría, ¿eh? Me estoy refiriendo a la pata civil de los golpes y de los genocidios. Y me estoy refiriendo también a la responsabilidad que ha tenido fundamentalmente la embajada norteamericana. Los responsables, llamémosle intelectuales, de los genocidios foráneos. Los responsables foráneos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Tanto la pata civil como quienes han ocupado las embajadas de norteamericanas en el continente han tenido responsabilidad directa en los genocidios y no han sido juzgados. No han sido en su mayoría llevados al banquillo de los acusados y condenados como corresponde. Bueno, eso ha permitido que continuasen, y con perdón de la palabra para los trabajadores, trabajando en las sombras primero, y ahora de manera mucho más abierta, para seguir desestabilizando nuestros países y los intentos por lograr una sociedad mucho más justa, mucho más solidaria, con una riqueza que sea repartida equitativamente entre sus poblaciones. Entonces, si no miramos lo que está ocurriendo con preocupación y no reaccionamos a tiempo, el panorama hacia el futuro va a ser desolador, va a ser terrorífico. ¿Están exagerados? Sí, así va a ser. Y espero equivocarme. Lamentablemente, en pocas cosas me he equivocado cuando he hecho estos análisis. Me agrandé demasiado. Simples observaciones. El intento de golpe en Brasil, la destitución de Castillo en Perú, la avanzada de la derecha criminal en Ecuador, que nadie le está mencionando, el intento de golpe en Bolivia, el intento de magnicidio y proscripción a Cristina Fernández de Kirchner aquí en la Argentina, el intento también para deslegitimar y tratar de sembrar su sobra en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Y vayan sumando, y se van a dar cuenta que es un polvorín sobre el que estamos parados. Pero los pueblos deben reaccionar, porque si los pueblos no reaccionan, la derecha nos lleva a puestos, y no solamente vamos a vivir experiencias como en los años 60 y 70, sino que es muy probable que sean peores, que sean mucho peores. El 1 de febrero hay una convocatoria aquí en la Argentina, como tantas que viene realizando el doctor Jorge Rachid y el juez Ramos Padilla. Sí, me confundo a veces con el padre y el hijo, ¿no? El padre Juan, y el hijo Juan. Es Alejo. Está. El juez Ramos Padilla. Ellos dos vienen batallando y convocando a la militancia a comprometerse. ¿Cuál es uno de las consignas fundamentales? Es ponerle un corte a la corte, sacar a esos cuatro miserables que usurparon la Corte Suprema de Justicia, ocupando lugares que no deberían ocupar. Y no solamente sacarlos, que renuncien o que los echen, sino que hay que condenarlos por traición a la patria. Hay que condenarlos por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Hay que condenarlos por corruptos. A esos cuatro y a todos los jueces y fiscales que han sido socios de esa asociación ilícita que conforman parte de la justicia, una gran parte de la justicia, los medios monopólicos de desinformación y a una clase política miserable como los del PRO. Y si nosotros, que somos pueblo, no salimos a combatirlos y a derrotarlos y a lograr que una justicia digna los juzgue y los condene, seremos también responsables de la noche larga que se avecina en nuestro país y el continente. Ojalá que no ocurra. Ojalá que no ocurra. Con la memoria siempre presente en las luchas populares, con el respeto a cada luchadora y luchador representado en esta oportunidad, en la memoria de nuestro querido amigo Raúl López, nos estamos despidiendo. Sabés que podés escuchar este programa a partir de mañana lunes hasta el sábado, a partir de las 10 de mañana. Sí, ya lo dije. Sí, bueno, lo que pasa es que Norberto está ahí medio emocional, entonces te confundí, qué es lo que decís, qué es lo que no decís, y bueno, bien, a partir de las 10 de mañana lunes hasta el sábado, en nuestra radio web podés volver a escuchar el programa, ¿sí? Para seguir recordándolo a Raúl. Y para tratar de